помним, как если поучаствует в этом мире. Doctor Carlos Mercadena, presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Pedro Raúl Correa, magistrado de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Edgar Carlos Javier, magistrado de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor José Agustín Suárez Alma, magistrado de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia y del Derecho. Doctor César Augusto Molina Suárez, director seccional de Administración Judicial del Tolima. Doctora Luz Miriam García Arango, directora seccional de Fiscalía. Doctora Sandra Jenny Guinea Manzarrez, directora seccional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Tolima. Doctor Miguel Ángel Aguilar Cortadillo, defensor del pueblo. Doctor Luciano Rafael Ramírez Mesa, procurador general del Tolima. Brigadier General Nicasio de Cruz Martínez Pinel, comandante de la quinta división del Ejército Nacional. Doctora Piedad, viceministra de Justicia y del Derecho. Señor General Maldonado, comandante de la Fuerza de Tarea Sur, de Tarea Zeus. Cordel Peña, comandante de Policía de Colima. Padre Nelson Gómez Lozano, párroco de la parroquia San Juan Bautista. Señores magistrados, hermanos de Chandía Alvarado, señores fiscales, jueces, amigos, amigas, bienvenidos todos. Sea esta la oportunidad de dándole gracias de antemano al Dios de la vida, al permitirnos encontrarnos aquí rodeados de ilustres visitantes e ilustres personalidades que encajan la representación de la justicia de lo más excelso del derecho social. Y a todas las autoridades políticas y administrativas, igualmente agradecer la visita al señor ministro de Justicia y del Derecho, al doctor Alfonso Gómez Méndez, quien hoy hace presente en nuestro municipio en representación del Gobierno Nacional. Y hoy se hace posible la entrega y puesto en funcionamiento del chaparral. En este chaparral de los grandes, en este chaparral de ilustres hombres, el chaparral de la gran nación, del pueblo quijao, del indio Caracá, se resistieron al yugo y la persecución y conquista de los españoles que representó en su momento el presidente Juan de Borja. Bienvenidos a este municipio de ambiciones, como lo fue en su momento el maestro Darío Echandía, José María Melo y Manuel Murillo Toro, Leonidio Andal, Alfonso Reyes Echandía, Felipe Gómez. La más importante obra en infraestructura de esta naturaleza del Tolima es este Palacio de Justicia que hoy nos encontramos. Y que gracias al Consejo Superior de la Judicatura le ha venido, los ha bendecido y les ha dado toda esta sabiduría para que le pusieran el nombre de gran hijo de Chaparral, como lo es el doctor Alfonso Pérez. Muchas gracias, señores del Consejo Superior de la Administración. Y esta obra va en beneficio de toda la comunidad y toda la sociedad colombiana a sentar en la región, tierra de historia, de la lucha y de sitios fijados y la violencia de la política bipartidista que sacudió y desacró a las ciudades de San Francisco y donde aún hoy se convive con la estatización y señalización a su gente por el único pecado de vivir en la zona rural. Tierra que fue olvidada por décadas en la inversión y la justicia social con diferentes jefes del Estado. En nuestros días se generan interrogantes como qué pensaría el general Simón Bolívar cuando después de dar su vida al servicio de la patria colombiana y Latinoamérica, aún persisten inequidades e infraestructuras que no nos permiten encontrar de paz y que todavía no se nos permite volver a buscar de noche. Como alcalde del municipio de Chaparral, me embarga sentimientos de alegría y emoción muy grandes al apreciar la infraestructura interna de este edificio, las adecuaciones de los espacios judiciales, la sala de audiencia y accesorios de última tecnología, y la entrega en funcionamiento de las instalaciones cuyo aporte y gran manera